Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal, online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. De músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana allí en el puerto de Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. También online con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. De músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda, les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. También le doy la bienvenida, a pesar de hace unos días que anda por aquí de regreso en Barcelona, al amigo, al compañero y colaborador ocasional de este programa y también de Buenas Tardes Noctambules. El señor Bruno Montané. Un mon de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. No se olviden, dentro de, bueno, en Gmail tiene un chat interno con el cual nos podemos comunicar a lo largo del programa, no solo jazz@gmail.com. Esta tarde tendremos música clásica y poesía. Música clásica y poesía aquí en un mon de músicas. Y vamos a comenzar con un poema justamente de Bruno Montané Krebs, de un poemario que lleva por título El cielo de los topos, poesía escrita entre 1987 y 1995. Y comienzo con un poema. No olvides los senderos. Tu memoria parecía una imagen de laboratorio, pero encendías fuego bajo la sombra de un árbol y comprendías que las edades palpitaban. Nada te dirigía al cuello o una manera de soñar, pero esto era un deseo, una imagen de tejados abiertos como esqueletos húmedos y brillantes en la noche. Y supiste que una voz sanaba, las manos y la paciencia. La tranquilidad amaba. La tranquilidad era feliz. Bruno Montané Krebs. Y la música clásica comienza de la mano de un grande, Johann Sebastian Bach, de un CD que recoge una serie de selectas piezas del barroco. Y de estas piezas vamos a escuchar un concierto para violín y oboe de Johann Sebastian Bach, el BWV 1060. Son tres movimientos: el primero allegro, adagio, y para terminar con el tercero también un allegro. Aquí tenemos entonces de Johann Sebastian Bach este concierto para violín y oboe, un montón de músicas. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para violín y orquesta de Johann Sebastian Bach, BWV 1060. Un montón de músicas, hoy poesía y música clásica. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Justamente teníamos a Bruno en el chat interno de Gmail, pero bueno, lo dejamos ahí tranquilo porque está trabajando. Como también tenemos a nuestra fiel seguidora, amiga y periodista, que también está trabajando, por eso no hay que molestarles demasiado. Yo creo que esta música les va a servir perfectamente para concentrarse. Karna, ambos mis saludos. Otro poema de Bruno Montané, de su poemario El cielo de los topos. El estilo es un hospital. El estilo es un hospital de tercera, donde los vagabundos de tu futuro cantan una canción de amor para los doctores de la academia. El mejor estilo se resiente de su locura, piensa alguno de los vagabundos, pero su manera de pensarlo no incluye una clara conciencia de la situación. El estilo, es la ira y la catatonia que respiran los vagabundos. Los vagabundos que durante 1000 años no saldrán de sus casas. Continuamos con música barroca, ahora otro de los grandes. Y uno de mis favoritos, tengo que decir, Bach también lo es, obviamente. Yo tengo unos cuantos, pero tengo una debilidad por Vivaldi. Vamos a escuchar un concierto de mandolina. Concierto de mandolina en do menor. En do menor. No, en do, simplemente. En do. El RV425. También son tres movimientos, como el anterior de Bach. El primero un allegro, el segundo un largo, y para terminar, un allegro. Les dejo entonces con Vivaldi y este concierto para mandolina. Thank you. Este concierto para mandolina y orquesta en, les había dicho que era en Do, y es el concierto RV 425. Un montón de músicas hoy, poesía y música clásica. Seguimos con Bruno Montaner-Krebs, de su poemario El cielo de los topos. Ahora estamos en la parte 3. Utopía para los puentes. Me gusta esto de las utopías y me gustan los puentes también. Para el duro corazón de las visiones, continuaremos siendo ingenuos. En los edificios persistirán las señales del amor, iguales a banderas desconocidas en los sueños de un exiliado. Sin pregunta. Lunares en el cuello y noches sin cansancio. Como estrellas que el día chupa, se van esas ideas. Pero en los huesos y en la piel, lo único propicio al crecimiento es el raro, raro amor. Thank you. Vamos a cambiar de instrumento y de formación orquestal. Hasta el momento habíamos escuchado piezas orquestales y ahora vamos a escuchar piano solo y muy quedo y muy tranquilo. Aquí a nuestra amiga Carmen le parece raro porque dice que normalmente no pongo música clásica, cierto, pero he hecho más de un programa con música clásica. No muchos, evidentemente, pero ¿por qué no? Si en me parece que en el podcast, en la descripción, en una breve descripción de o en la web de Contrabanda, la descripción que hace de un montón de músicas, dice de Bach a Zappa. Es decir, el abanico es bastante, bastante amplio. Bruno me dice, raro, raro, raro. Como un político, gago, gago, gago. Un político de aquí, esta que no puede pronunciar la R. Espero que ahora, bueno, no espero, me da lo mismo. Bueno, me fastidia en realidad. Su partido político ha ganado las elecciones y preside la Generalitat. Y a lo mejor con la hinchazón que le ha corrido y lo inflado que está, a lo mejor resulta que las R's le salen bien, pero bien, eso ya es otra historia. Béla Bartók. Hay un trabajo de él para piano que se llama Microcosmos, y aquí en mis manos tengo la integral, no se asusten, no se las voy a hacer escuchar completa, porque son dos CDs. Solamente lo voy a hacer escuchar seis piezas, que en total suman 4 minutos, no llega a 4 minutos 20, que es el volumen 2 de este Microcosmos integral. El pianista es Claude Helfer. Ya les digo, es Béla Bartók, el compositor, o Bartók. Microcosmos la pieza y, digamos, la obra en sí. Y les voy a hacer escuchar del volumen 2 6 piezas. Una es en modo lidio, después viene un staccato, un legato, 2 staccatos y legatos, y después hay otros que la tercera, la cuarta pieza es a la yugoslava, y las dos siguientes, bueno, la siguiente es, que es la quinta, melodía con acompañamiento, y la sexta y última es acompañamiento con triadas rotas o quebradas. Les dejo entonces con la música de Béla Bartók y el piano de Claude Helfer. Un mon de músicas. piezas de piano. Uy, faltaba esa nota todavía. Pieza de piano de Béla Bartók. El pianista, el señor Claude Helfer. Un montón de músicas. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el mañana miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Está aquí en Barcelona, en el 88.9 de la frecuencia modulada. En Valparaíso, la radioneta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl. Bien, seguimos. Del piano nos pasamos al órgano, Y nos vamos al año 1637. Vamos a escuchar tres piezas escritas por Girolamo Frescobaldi. Y esto es una colección, creo que son seis CDs con órganos europeos de diferentes países. Tengo aquí el de órganos españoles, y no dudaba si poner música de los órganos españoles o el italiano. Me he decidido de momento por el italiano. Es un órgano de Brescia, es un órgano fabricado en 1581 por Graziado Antegnati de San Giuseppe. Bien, la pieza es de Girolamo Frescobaldi. Son tres piezas, son más, pero les voy a hacer escuchar solamente tres piezas, escritas en 1637. Un montón de músicas, música clásica, órgano. Aquí lo tienen. Thank you. Hemos escuchado estas tres piezas del compositor Girolamo Frescobaldi, compuestas en 1637, interpretadas por René Sauguin en un órgano en Brescia. Esto es un órgano construido en 1581 por Graziadio Antegnati de San Giuseppe. Un montón de músicas. Hoy música clásica y poesía. Otro poema del señor Bruno Montanegreps, El cielo de los topos. Y seguimos con utopías, porque hay la palabra como mínimo utopía está en este poema. Antes era en relación a los puentes, como era utopía para los puentes. Y este poema se titula La Central. Allá estuvimos, bajo los crepúsculos, en los que el ruido fue nuestro único enemigo. Utopías del oído, le llamamos a ese sueño. En perspectivas húmedas y luminosas bajaba desde el cielo la música. Caminar era la última voz que la calma nos proponía. Paisajes de tiempo modelándonos el cuerpo, hábitos del espacio abrazándonos el cuello y las espaldas. Fuimos a buscar trabajo a esas cimas de barro donde la porosidad de la calma estuvo a punto de enseñarnos a escuchar. Cambiamos el registro musical otra vez. Esto es un montón de músicas. Barcelona, martes de 4 a 6, aquí en Contrabanda FM 91.4 y con la página web de la emisora www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 de la FM del Puerto, online con la web de la radio www.laradioneta.cl. En Valparaíso, en la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Sergio y Odair Assad son dos guitarristas, dos virtuosos realmente de la guitarra clásica, nacidos en Sao Paulo, Brasil. También hay una hermana de ellas que es fabulosa, Basid Assad. Por aquí tenemos a los dos hermanos, Sergio y Odair Assad, acompañados por la St. Gallen Symphony Orchestra, dirigida por John Nexling, en un CD, un disco que incluye dos conciertos. Uno es del maestro Joaquín Rodrigo, un concierto de Madrigal de 1901, pero no ese es el que vamos a escuchar. O sí, a lo mejor les voy a hacer escuchar una pequeña parte, pero antes ya les tengo programado una de las piezas del concierto Opus 21 de Mario Castelnuovo Tedesco, señor que nació en 1895, falleció en 1968 y dejó estas composiciones. Concierto Opus 201. En este concierto les voy a hacer escuchar el segundo movimiento, que es el andante. Movimiento en el cual podemos apreciar, en toda o con mayor intensidad o mayor calidad, el trabajo de estos dos grandes guitarristas brasileños originarios de Sao Paulo. El apellido Assad, de todas maneras, es de origen sirio, posiblemente hay algún antecedente sirio en la familia. Pues aquí los tenemos, Sergio y Odair Assad, con la St. Gallen Symphony Orchestra, dirigida por John Nexling, y este andante del concierto Opus 201 de Mario Castelnuovo, Tedesco. Los hermanos Sergio y Odaira Satt, acompañados por la Saint Callan Symphony Orchestra, han interpretado el andante del concierto Opus 201 de Mario Castelnuovo Tedesco. Cada martes en directo aquí desde Contrabanda FM de 4 a 6 de la tarde. Dejamos de momento a Bruno Montaner Krebs ahí aparcado, no lo gastemos demasiado. Ya saldrá, como ha salido anteriormente en algún programa que hemos tenido, poesía, no exactamente música clásica y poesía, tal como decía Carmen, no es habitual que en este mundo de músicas pues haya música clásica, pero pues a veces la hay. Dejamos a Bruno Montaner y tomamos la poesía de Regina Dubinskaya, de un poemario de julio de 1997 que ella llama Viento de los Sueños. Regina nació en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Nació en el seno de una familia de arquitectos. Es hija única. Dice en la presentación del libro, dice, esa circunstancia le hizo sentir un gran amor a la soledad, tan necesaria para la creación literaria. Comenzó estudios en un colegio donde estudió durante 10 años el castellano. También estudió muy seriamente música. Dice, gracias a mi familia y a mi alrededor, sentí una gran afición al arte. La palabra arte siempre sonaba en mi casa y toda mi familia estaba vinculada de un modo u de otro con él. Bien, esta mujer estudió la Universidad Lingüística de Kiev, en la rama de lenguas románicas y germánicas. Allí descubre su vocación literaria y posteriormente estaba en el segundo curso cuando vino a España por primera vez. Fue aquí donde vino con la intención de practicar la lengua española y ver por sus propios ojos todo lo que durante mucho tiempo solo había podido leer. Finalmente termina escribiendo en castellano. Y les voy a leer un poema de este poemario Viento de los Sueños, que se titula Obsesión. Obsesión. Eres mi obsesión, sin la que no puedo vivir. No sé encontrar solución, pero la quiero adquirir para dar sosiego a mi corazón. No tengo el arma ante tu irresistible simpatía. Tú compones mi Carmen con la clara luz del día que estaba escondida en mi alma. Soy juguete en tus manos, tus dedos me vuelven loca. Quiero que durante muchos años me acaricien cada día un poco para que no pasen los días en vano. Pertenecemos a diferentes culturas. A veces esto resulta duro. Pero a pesar que físicamente estamos lejanos, por dentro somos los más cercanos. Regina Tupinskaya. Y de Ucrania es el siguiente músico que vamos a tener ahora en un montón de músicas. Este señor nació en Svenigorodka, también en Ucrania. Comenzó a estudiar música muy joven. Se interesó por el bandoneón. Pero posteriormente se dedicó enteramente al estudio y a tocar el acordeón. Su nombre es Ruslan Slinko. Es posible que el nombre no les diga nada, pero si alguna vez han visto a un hombre joven, tiene actualmente 38 años, nació en 1972, ya les digo, allí en Ucrania. Él toca, no de forma no regular, pero lo hemos visto y escuchado tocar por las calles de Barcelona, en el centro del barrio gótico de Barcelona. Ruslan Slinko y su acordeón. Es realmente un virtuoso. Vamos a escuchar de un CD que él vende en la calle, cuando él toca en la calle, lo vende. Vamos a escuchar interpretando el acordeón, ¿eh? Presten atención, por favor, porque es realmente increíble cómo toca este hombre. Vamos a escuchar de Antonio Vivaldi, de las cuatro estaciones. Ya que estamos en invierno, vamos a escuchar justamente este pasaje, el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi. Son tres movimientos. El primero es un allegro non molto, después viene un largo, para terminar con un allegro. 8 minutos 25 de música. El señor Ruslan Slinko y su acordeón. Thank you. Thank you. Ruslan Slinko y su acordeón, interpretando este pasaje de el concierto de Antonio Vivaldi y las cuatro estaciones. Esto era el invierno de Antonio Vivaldi. Creo que se los dije, ¿no? Este hombre es un virtuoso del acordeón. Lo habrán podido comprobar y apreciar en esta pieza que acabamos de escuchar. Y toca por las calles de Barcelona. Hace tiempo que no lo veo, no sé qué será de él. A lo mejor, pues, no lo sé. Habrá cambiado de aires o dónde estará. De Ucrania. Como de Ucrania es la señora Regina Dubinskaya, de quien leeremos otro poema de su libro Vientos de los Sueños del año 1997, julio 1997. Actor. La hermosura del actor es un engaño. Sus palabras no significan nada. Sus miradas no causan daño porque es un efecto hermoso y vano. En su alma siempre hacen paces la mentira efusiva y la verdad penosa. Sus lágrimas en las almas nacen el mal humor y la compasión amistosa. El actor es el maestro de la vida. Él vive del destino de la gente. Él debe pensar en las ajenas heridas. Él debe olvidar lo que turba su mente. Es muy difícil amar al actor. Hay que amar su arte y sus mañas. Muy particular debe ser el amor para pasar a través de los años. Regina Dubinskaya. Volvemos a cambiar de registro, volvemos a cambiar de instrumento, volvemos al piano. Un compositor francés, Maurice Ravel, nació en 1875, murió en 1937. Aquí conmigo tengo el volumen 3 de la integral de su obra de piano, volumen 3. Y vamos a escuchar una pieza compuesta por Maurice Ravel a los 20 años de edad, un minuet antiguo que interpreta al piano Begoña Uriarte. De Maurice Ravel, este minuet antiguo. Thank you. Acabamos de escuchar un minuet antiguo escrito en 1895 por Maurice Ravel, interpretado por Begoña Uriarte al piano. Esta pieza forma parte de la obra integral de piano de Maurice Ravel y esto está incluido en el volumen 3. Un último poema de Regina Dubinskaya. Muy cortito. Pregunta. Nuestros encuentros son minutos cortos. Son esperados y deseados como dulces postres. Y me pregunto siempre al ver nuestros rostros si existe todavía la noción nosotros. Volvemos a cambiar de registro y de orquestación y de instrumentación y de todo. Conciertos para trompeta y orquesta. Quien toca esta trompeta, una trompeta Selmer, es el señor Jean-Luc Dazé. Y la orquesta, la Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia. Vamos a escuchar el concierto en re mayor de Giuseppe Tartini, compositor nacido en 1692, murió en 1770. También es de esos compositores que a mí me emociona este señor, Giuseppe Tartini. Concierto en re mayor. En tres movimientos. El primero es un allegro moderato, el segundo es un andante y termina con un allegro grazioso. Aquí lo tienen. Jean-Luc Dazé a la trompeta y la Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia. Pieza de Giuseppe Tartini. No, esto es el señor Maurice Ravel. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Thank you. concierto para trompeta y orquesta del señor Giuseppe Tartini. Concierto en re mayor. Allegro moderato, andante y alegre y allegro gracioso. A la trompeta, señor Jean-Luc Dassé, y la Filarmónica del Teatro Comunale de Bologna pone el resto de los instrumentos. Estamos en la última parte. La última parte de este Un Mon de Músicas del día de hoy. Creo que no les he dicho la fecha. Es el programa en directo los martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, en Contrabanda FM 91.4. Y con nuestra página web también, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. Sí, el programa de hoy, que es el martes 11 de enero de este año 2011, lo escucharon en Valparaíso el martes 18. Martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Estamos, ya le digo, llegando, bueno, los últimos 20 minutos más o menos de programa, un poco menos, si consideramos que los últimos 3 son la despedida. Cambiamos de registro y vamos a escuchar música española para vihuela. Música escrita entre los años 1490 y 1550. La vihuela es un instrumento de cuerdas en forma de 8, muy parecido a la guitarra actual, un poco más pequeñita. Muy popular en la península ibérica, especialmente en España, más que en Portugal, y en menor medida en Italia durante el siglo XVI. En España coexistió con el laúd, que es un instrumento de influencia más árabe, el laúd. La vihuela, precursor de la guitarra. Hay muy buena música escrita para vihuela, no hay mucha, pero la hay. Esto es de un CD editado por el sello Sol, y le llaman Antiguas Raíces y Flores Nuevas, Música Española para Vihuela, 1490-1550. La vihuela de mano la toca el señor Octavio Lafourcade. Un instrumento que originalmente se tocaba con una púa, pero posteriormente, a partir más o menos de 1491, al final de 1400, ya dejan la púa a un lado y comienzan a tañer la guitarra, la vihuela, como se hace con la guitarra, con los dedos. Entonces, obviamente, la sonoridad del instrumento cambia muchísimo, a ser tocada con una púa, a ser tocada con pulsando las cuerdas con los dedos. Vihuela. Antiguas Raíces y Flores Nuevas. Escucharemos en primer lugar una pieza muy cortita, todas son bastante cortitas, les haré escuchar unas 3 o 4 piezas. La primera es un anónimo safardí y está titulada ¿Por qué lloras, blanca niña? Thank you. lloras, Blanca Niña, un anónimo sefardí. Siguiente pieza es de Luis Milán y es una pieza que lleva por título Fantasía número 7. Número 7, número 8, Fantasía número 8 de Luis Milán. Del mismo compositor vamos a escuchar una pavana. Aquí la tienen. A la vihuela, Octavio Lafourcade. Milán, interpretada por Octavio Lafourcade, música española para vihuela, del álbum Antiguas Raíces y Flores Nuevas, de un recopilatorio poético bajo el título de Poesía Social en Iberoamérica, les voy a leer un poema de Roberto Sosa, originario de Honduras. El poema lleva por título Los Pobres. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden disfrutar el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero, desconociendo sus tesoros, entran y salen por espejos de sangre. Caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlos. Roberto Sosa de Honduras. Último tema. No me resisto, no quería. Es una pieza que a mí me encanta muchísimo, pero más o menos la temática hasta ahora han sido piezas no demasiado conocidas. Esta lo es, pero es tan hermosa que no me resisto a hacérselas escuchar. Es de un compositor también que me encanta, Tommaso Albinoni, y es su famoso adagio en sol mayor. Por favor, disfrútenlo como última pieza de este Un Mon de Músicas. con este adagio de Albinoni y terminamos la parte musical de este Un Mon de Músicas, pero nos queda aún todavía un poema, en este caso de Bruno Muntané Krebs. Todo es utopía. En la carne de esta luz que viene veo encerradas las palabras y mi mente repite la imagen de las semillas que esperan bajo las piedras, entre el peso y la humedad, el movimiento que las libere. Bajo esta luz, a veces sostenida por la idea de un utópico silencio, los sentidos susurran lo que pronto verás llegar. Un Mon de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4 FM, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Un Mon de Músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl. Un Mon de Músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por estar allí. Hemos tenido a Bruno, a Karma y no me acuerdo quién más estaba en el chat interno de el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hoy con poesía y música clásica, hoy martes 11 de enero de este año que recién estamos estrenando, el 2011. Podcast. En caso que no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6 o mañana en la repetición de 9 a 11 de la mañana o en Valparaíso, cuando sea, está siempre el podcast. Escriben en la barra superior del navegador nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y ahí se encontrarán los programas ya a partir más o menos de las 8 o 9 de la tarde noche de este mismo martes 11 de enero del 2011. Nada más, hasta el próximo martes. Un Mon de Músicas para Barcelona, directamente desde Barcelona para el mundo, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta.